El gusto de recibir aquí en estudios. Cada tanto lo tenemos por acá por Montevideo con su cuaderno, con apuntes. Vemos el programa de la Unidad Popular. La bienvenida a Julio de la Llana, del Grupo Andresito, de Unidad Popular del Departamento de Rocha. Buen día, Julio. Un gusto que estés por acá. Buen día. Bueno, Sí, los temas son muchos quedaste con ganas de hablar de temas de seguridad social que recién se estaban hablando No, que deje de hablar, creo que Freda, lo dicho por él, lo comparto todo. Capaz que Freda más adelante lo atiende a eso. Hay una carencia, y que creo que tenemos nosotros también, Comunidad Popular, aunque está en el programa, pero hay una carencia en no exaltar como es debido el sistema intergeneracional, es decir, aquel de universal que no se cumple porque no hay una sola caja, están las cajas privilegiadas, además son las más deficitarias, militar y policial y bancaria también. Y el tema de lo intergeneracional muchas veces no se habla. Y como bien decía Freda, sí, en seguridad social lo primero que importa es que haya trabajo, que haya gente que aporta. Y como bien apuntaba él, es lo posible que ese aporte sea de sueldos, digamos, decorosos, de buen ingreso. Porque, como bien apuntaba en ese aspecto este economista, en la medida que sea de buen ingreso, claro, el aporte es mayor al Banco de Previsión Social. La AFA, sin duda ninguna, le van a traer 1.200 millones de dólares que hoy el BPS no tiene. Pero el sistema intergeneracional que se puede llegar a tres activos por pasivo, y donde se cumpla que todas las patronales aporten el 15%, aunque sean patronales chicas, las patronales chicas lo que hay que eliminarle es una carga tributaria que las está asfixiando y que las está expoliando a medida que trabajan sobre la base de no tener ni siquiera horario. Espero ser claro así en esta forma tan Pero se rápida. hablaba de solidaridad intergeneracional, No, por ¿no? supuesto, digo, por eso hay un tope. Y la AFA, las administradoras de fondos de ahorros provisional, que no eran así, digamos, la previsión privada siempre existió. Había compañías, es decir, capitales ingleses, que ofrecían para aquellas personas que, por ejemplo, sus ingresos en vida, pongamos que iban desde 100 mil pesos a 300 mil pesos o más, era normal que no podían pasar en forma tan abrupta a solo recibir en el momento de jubilarse solo 60 mil pesos. Entonces, ese tipo de gente hacía aportes extra, pero el aporte extra de esa gente capaz que era superior al sueldo que gana mucha gente. O Claro. sea, estamos hablando de otra cosa. Y también ahí podríamos decir que el Estado debería hacer también esa AFA extra. Pero el Estado no, en las condiciones que está hoy, que en Claro. realidad hay privados atrás de la famosa AFA República. Yo me enternece la propaganda esa que tiene AFA República. ¿Por qué decís que hay privados detrás de la FAP? Y la AFA República es una institución pública, pública privada, como establecieron los partidos tradicionales. Es decir, es como ocultar por el prestigio que tenía el Estado, lo público, en una cantidad de prestaciones, entre otras la seguridad social, la creación de las AFRA, entre otras cosas la ley de 1995, que se aplica en el 96, se disfrazó. Tanto se disfrazó que acá fue distinto a otros países, donde la AFA agarra todo el aporte, no la mitad, es decir, no el 7,5 que hoy agarra. Ahora, si tú tienes tres activos por un pasivo y todo y en todos hay aporte y hay empleo de buen ingreso, la seguridad social estatal de una única caja universal, es decir, el BPS una sola caja y no haber cajas privilegiadas. Ese intergeneracional, ese carácter intergeneracional y estatal que antes tenía, ¿qué significa? Significa que la plata de los activos, en forma simultánea, está bancando el pago de los pasivos. Eso no se habla mucho, porque se habla de que como que fuera un ahorro. Claro, ¿es un ahorro en qué? En la contabilidad. ¿Y de qué contabilidad te estoy hablando, Hernán? De la contabilidad de que no puede tener dentro de una misma sesión de trabajo, digamos, el mismo retiro o la misma pasividad quien aportó por 40 años que quien aportó por 35, para hacerla bien clara. Bueno, sí. Pero es para eso. Pero no que tú haya un ahorro, no, es simultáneo. Tan es así que simultáneamente no anduvo y el Estado, 7 puntos del IVA, no 7%, 7 puntos del IVA, podía ser un IVA de 15%, hoy paga toda la población que se consume todo lo que gana, un 22% de carga impositiva. Y 7 puntos de esa carga van a la seguridad social, como hay otras cuestiones, porque es súper deficitario esto. Ahora, eso no tiene por qué ser deficitario. Hay que volver a aportar, a meter el aporte patronal del 15% como mínimo, que algo... Que el Frente Amplio lo sacó. Que lo sacó, que el Frente Amplio solo lo puso en la industria porque es claro. Frente Amplio son, hay que sacarse el sombrero, estos bandidos saben muchas cosas. Porque lo puso en la industria, donde en la industria los salarios, a lo sumo, son el, de promedio son el 4% de todos los costos. Entonces ahí no iba a incidir. Y el Frente Amplio, que es parte de su tarea para vender lo que tiene que vender y mostrarse distinto a los otros, aunque estén al servicio de los mismos intereses, bueno, ahí hizo la movida que hacen todos lados. ¿Viste? El magnicito ese. Con lo cual, sin duda ninguna, engatusa a mucha gente, ¿no? Bueno, vos entendés, Julio, que falta hablar más de este tema con la gente. Salir, sí, más que cuando nada va a ser un tema central para el próximo periodo, ¿no? Sí, sí. Y explicar por qué se puede esto solucionar con el sistema intergeneracional. Yo insisto que el sistema intergeneracional, más allá que tiene una cantidad de sustantivos a ponerle al sistema estatal de seguridad social. Intergeneracional más que nada para entender claramente que es una cuestión de dineros que aportan los trabajadores en actividad y que ese dinero es suficiente para pagar las pasividades de otros trabajadores que han dejado ya de trabajar. Y el otro detalle que podría faltar, de estos que hemos conversado, eliminar las AFA... cambiando el tema empleo, de las cajas también, las cajas privilegiadas. Sí, esas privilegiadas hay que eliminar, pero me quedaría con este tema acá y... Está bien, estoy está tentado bien. Del otro, pero está... No, no, yo sé está que el bien. Tiempo a veces no me da. Para... No, y de esta cuestión sí. Quiero hacer el siguiente aporte. Aprovechando que soy viejo, tengo 69 ya. Ajá. Estuve en la otra de aguatero, pero anduve en la otra. Uno conoció gente que realmente de gran valía. Esas cosas pesan y ahí ha estado muy bien Abella diciendo que acá no ha habido muertes que tengan que ser en vano. Y acá hubo mucho sacrificio, mucho heroísmo, mucho brindarse en toda una generación, que creo que eso hay que resaltarlo, sin hacer distinción de ningún sector. Claro, ahí tenemos una canción muy buena de los Sucará, que se llama Y Bien. Usted que es un hombre que acompaña con música, es cierto, capaz es que la pueda usar. Entonces, no, lo otro que quería agregar, que también tenemos que irlo incentivando, porque es enorme, más allá de las 200.000 empresas pequeñas que el país tiene, 200.000 pymes, de un conjunto de 1.500.000 población económicamente activa. 200.000 microemprendimientos es una cifra. Dicen que manejan más del 70-80% de la economía, ¿no? Dicen, en cuanto a lo que produce la economía uruguaya real. A lo que ocupa. Ahí está. Pues el capital grande, con poca proporción de población ocupada, genera, digamos, otros valores. El tema es si esos otros valores, entre otras cosas que también tuvo conversado acá, terminan siendo aportantes a la seguridad social. Claro. En la zona franca, como bien dijeron, tengo entendido que se aporta, pero como hay tanta ayuda ahí, en última instancia, el conjunto del país está perdiendo una enorme cantidad de dinero, como la salud, con el sistema integrado que trasvasa a los sectores capitalistas mucho más fuertes. Pero si tú tienes un entramado social donde tenés 200.000 pequeñas empresas, eso, la unidad popular también tiene que profundizar más allí. Y una de las profundizaciones es que todo el tema de cuentapropismo, que es mucho más que esas 200.000, hay experiencias previas de la década del 60, las libretitas y el chancé, y la propia organización de toda esa gente. Uh-huh. Eso no está dicho por nosotros. Uh-huh. Digamos, no está avalado. Yo participé en el programa. Estos últimos tiempos estoy medio remiso a veces las participaciones. Uh-huh. Porque mandé muchos materiales y no fueron tomados en cuenta. ¿Viste? Uh-huh. Son cosas que a veces vale la pena decir, aunque sea un mínimo pantallazo. Déjanos hacer una pausa, sí, que sí, debemos sí, sí. Un par de minutos. Te está mandando un saludo. Dice un saludo grande para el invitado rochense de Pocho, Muño y familia, que él es de Castillos, dice. Te manda saludos. Ya seguimos bueno, conversando con Julio de la Llana. 10:20, seguimos con Julio de la Llana, mucho para conversar. Si querés, no sé, redondear algo este tema de seguridad social. Uno se mete en un tema y la preocupación que tiene es que quede más o menos cierto redondeo, como dice. Claro. Y el redondeo que falta, que a veces uno no sabe lo que habló al aire y lo que habló con... Pero vos decías que es un tema donde, como en tantos otros, pero requiere el involucramiento de... El cuentapropista debe involucrarse y debe tener el cuentapropista en una ley que haría un gobierno de la Unidad Popular y empezaría por un aporte al principio del 10%, y ya inmediatamente, antes de un año, se pondría el 20%, es decir, 10, él le transfiere, digamos, a quien le hace el trabajo, es decir, quien lo encargó, claro. Quien lo contrató, y 10% es un aporte de él. Y es probable que después, todo depende en seguridad social, que haya buen empleo y empleo en abundancia, pleno empleo si es posible, que él mismo sea el protagonista de iniciar este camino, sabiendo que este camino le deja recompensa. ¿Y no que, pasa eso ahora, Julio? No, atiéndeme tú. Esto es la empresa unipersonal. Tú vas a este tema. Después hay gente que logra. Primero está en el negro, y aunque tiene un futuro incierto sobre su pasividad futura, disfruta. Después está el comercio que recién se inicia y comete la ingenuidad de ir al BPS, a la DGI, eso significa también bomberos, intendencia. Bueno, ese tipo termina cerrando generalmente, porque junto con lo que él hace, lo van controlando de tal manera que le dejan 400 o 500 pesos por día, trabaja 16 o 18 o 20 horas al día. Pero entonces no es solo un tema del involucramiento personal, que es fundamental, como decía, pero también qué política de costos tiene esa persona. Claro, no, porque el tema de acá, lo que nosotros estamos planteando como ley, quizás amerite alguna venida más nosotros agregar, o capaz que Freda esto lo maneja y también está entre las cosas que él tiene pensadas, este involucramiento significa que el propio trabajador está interesado en hacer el aporte y hacer un aporte mejor. ¿Y por qué hacer un aporte mejor? Porque él va a recibir igual que un dependiente. Es decir, si un trabajador dependiente hoy, que gana 30.000 pesos, más o menos el promedio mayor de sueldo, generalmente hasta más bajo, quiere decir que está aportando 4.500 pesos por mes al BPS, el 15%. Quiere decir que va a aportar 54.000 pesos al año. Sí. Entonces, a muchos trabajadores de estos cuentapropistas saben muy bien que en el año, porque tienen momentos en que tiene buen trabajo, ellos pueden hacer esa cifra, por ejemplo. Algunos quizás pueda más. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Está aportando de acuerdo a lo que trabajó. Y él mismo es consciente que va a recibir una retribución justa. Es decir, no lo van a sangrar, vivir sacándole la plata, como en realidad ocurre hoy, y para después tener una jubilación miserable, porque ese es el otro detalle, sino que él sabe que va a tener ley mediante, gobierno de la Unidad Popular mediante, pero esto ya también nos debe inspirar para ir organizando ese tipo de gente para que reclame eso, el famoso cuento, espera que seamos gobierno Correcto, sí. Entonces, esa persona sabe que si logra aportar en el año y él con una libretita que va controlando sus aportes, tiene una libreta igual que lo que está anotado en el BPS. Él sabe que si aportó 54 mil pesos en el año, él va a tener una jubilación equivalente a una persona que fue dependiente con un sueldo de 30 mil pesos mensuales. Espero haber sido claro. Sí, queda claro. El otro tema que traía es que yo no estoy de acuerdo con comentarios que se hacen sobre el atraso cambiario. Pero en realidad hay que hacer un análisis que tiene 7 puntos como mínimo para situarnos. ¿Por qué tenemos esta posición? Vamos a tratar de... Vamos a asumir el desafío de resumirlo, por lo menos, porque es uno de los temas centrales de la economía, Julio, ¿no? Sí, el tema es que esto tiene que ver con una tendencia, porque no te olvides de una cuestión, Hernán, que estamos en una sociedad que es peligroso no contagiarse de lo que ella propala y pone como discurso único. Es decir, lamentablemente... Y es un atrevimiento por parte mía, porque título no tengo. Uh-huh. He dedicado la vida a leer economía en forma autodidacta. Entonces, el tema claro es que la economía es la economía real. Correcto. Y la moneda, es cierto, en el sistema capitalista, la moneda, el billete, el dinero, adquiere un aspecto de mercancía en la medida que se reproduce y logra una ganancia. Por ejemplo, en los créditos, prestando. Claro. Bueno, ni hablar con una legalización del crédito usurero, como hoy está, que bueno, las ganancias son preciosas. Exacto. Ahora, pero la moneda tiene otro carácter. Es un instrumento de contabilidad, es un instrumento de medición. No tiene por qué acompañar el movimiento de las otras mercancías. No lo tiene por qué acompañar. Y aparte, que creo que sigue estando vigente, tengo que leerlo en el nuevo programa, en el anterior estaba, ninguna moneda extranjera debe de cotizar en el mercado interno, y en el nuestro tampoco. Y eso lo tiene que defender la unidad popular. Entonces, lo primero que sacamos es que esa moneda extranjera, sea el dólar, el euro, el que sea, bueno, el mercado interno no existe. Tenemos control de divisa. Ya dejé de mirar los siete puntos, voy a acordarme de lo que manejo para ir. Entonces, tenemos que tener control de divisa. Entonces, las divisas que vamos a tener, la de un Estado que planifica el comercio exterior, que se va a hacer de esas monedas. Ahora, claro, si hacemos esto, no estamos en consonancia con la gobernanza mundial. Porque a veces hay también cierta infantilidad, en el sentido de creer que no nos va a pasar nada. Entonces, ahí es donde hay que tener claro que los cambios se hacen con pueblo atrás. Recién hablamos de Sashi. Sashi quiere cambiar cosas sin tener pueblo atrás. Y lamentablemente las cosas no son tan fáciles. Eso no le quita, digamos, el valor a las denuncias que el hombre realiza. Es otro tema. Pero vos decías, ahora, no, lo de no cotizar ahora, a la interna, ¿qué implica eso? ¿Que no se pueda usar esa moneda en el mercado interno? ¿Cómo sería? Mira, yo te voy a decir algo. No, sí, en el mercado interno no andaría. Y si vas a viajar, por supuesto, justifica y se te da. Pero déjame, en la Argentina. ¿La Argentina cuándo exportó más? En la década del 90, con el menemismo. ¿Qué relación tenía con el dólar? Uno a uno. ¿Tú quieres peor atraso cambiario que ese? Ah, creo que no hay. ¿Y por qué exportó tanto? Porque las exportaciones, aparte de las demandas lógicas de que cuando se precisa una cosa, por ahora nosotros creo que nos vale la pena traer la banana de Brasil y no ponernos a plantarla. Sí, porque la economía real es lo que pesa. Claro. ¿Qué pasa? El menemismo entregado al país. Entonces, los dueños del país, como son los dueños en todos lados, los socios de la entrega del imperio, las oligarquías, y tenía que ser recompensada. Por eso fue el mayor exportador. Ahora, ¿y fue el mayor exportador con ese tremendo atraso cambiario? Pero es que en la exportación lo que se reciben son dólares. A los dueños de los dólares no les interesa qué relación pone cada país con ese dólar. Pero aparte ese dólar es tan espurio, tan ilegítimo, sin ningún respaldo en los hechos, con aquello que hablamos del respaldo, viste, oro, lo que sea. No tiene respaldo alguno del 71. Tan es así que hay el respaldo de la economía estadounidense, digamos. El imperio. El respaldo psicológico. Porque las monedas aparte, aparte de Enron, las monedas tienen un ingrediente psicológico que es la confianza de la gente. Claro. Solo en ese aspecto tenemos que decir que este país tiene ciertos ingredientes psicológicos en cuanto a algunas partes del Estado y aún hasta la emisión de nuestro peso. Pero claro, para eso han creado la unidad indexada, que vale más la pena, si tenés algún ahorrito, ponerlos en unidad indexada ni en peso. Y no en peso. Ahora, Argentina devaluó ahora. Sí. Y que alguno, ¿por qué no sale alguno a defender que ahora Argentina no se sabe lo que va a exportar? ¿Y cuál es la realidad? Va a exportar lo mismo. Al revés, digo, son otras cosas. La economía es real. El tema que vemos que a nosotros nos penetró las teorías de que hacen de las funciones monetarias una alquimia, como que va a poder cambiar el mundo. Y no es eso lo que cambia el mundo. Acá lo que vendemos es en dólar. Y los tipos que vienen a vender acá, los que vienen, los que están acá como los estancieros, ¿qué les interesa? El dólar. ¿Me entiendes? La relación no tiene nada que ver. Por eso que la Teresita Iver, representante de los exportadores, que vale la pena escucharla, porque en vez de cuando abre la boca y la abre mal, no están tan interesados en la devaluación. Pero no porque contemplen el sector, que ahora en la Argentina va a ser inmensamente perjudicado, de la industria o de las producciones que depende del mercado interno. Pues la Argentina, lo que es evidente, mucho más que lo que está pasando acá, que el pueblo argentino se le ha jodido su ingreso. Claro. Se le ha desvalorizado. Se retrae el mercado interno. Claro. Ahora, creo en este apuro, y agradezco el espacio, estar diciendo cosas que no son las que se escuchan. ¿Tengo la verdad? Yo no creo que tengo. Es mi verdad. Pero la quiero exponer ante otras verdades que yo veo, especialmente en este aspecto. En este aspecto. Discrepo mucho con Dardo Arigón, que ya nos enfrentamos, que habría que hacer actividades económicas de nuevo. Es interesante el debate. Va en ese sentido, por ejemplo, de lo que vos planteás, las políticas que adopta Venezuela, digamos, en situaciones extremas, ¿no? Pero el hecho de tratar de frenar la incidencia del dólar en lo interno y crear monedas propias, ese tipo de cosas. Bueno, atiende. Para empezar, sí, así como soy atrevido en algunos aspectos, no creo haber perdido modestia. No sé nada de Venezuela. No tengo elementos como para dar una opinión. Claro, por supuesto. No haber control de divisas ya es un claro, tema los para riesgos mí, de dolarizar la economía. Sí, eso es dejarle el campo al imperio que ha estado las fuerzas capitalistas, que es lo poco que se aparentemente domina en el mercado, y eso no es lo que hay que hacer. Claro. No tenemos que construir una nueva sociedad alternativa donde nos dediquemos, yo qué sé, a tener una subsistencia ahí por el costado. No, creo que no luchamos para llegar a eso. Lo que vos planteás es una situación más avanzada, pero hay que plantearse primero cómo se hace la transición de eso. Hay que plantearse. Ahora, es clara una cuestión. Con atraso enorme cambiario, la Argentina vendió como nunca y superó al resto de los países latinoamericanos. Es claro que acá se van conformando con esta medida. Escuchen a Teresita Ayllón. Ella dice, estamos manejando con el gobierno. Lo dice claramente. Y esto sirve. Porque no es una gran relación que le sirve. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a centrarnos en un solo tema de la economía concreta. El tipo que tiene gran propiedad estanciera o gran cantidad de hectáreas. ¿Qué es lo que le beneficia solamente al devaluar mucho? Solo dos cosas lo pueden beneficiar. El pique, que va en el alambrado, y la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo depende qué condiciones haya a la interna. Es decir, porque si tenés una clase obrera mínimamente organizado, si tenés un Estado que acompasa en alguna medida con el salario esa devaluación, no ganan nada. Porque, ¿qué ocurre? Otro tema sería que nos pusiéramos a hablar de cambios múltiples que en el país hubo. Si habremos perdido autonomía, pero eso es otro tema. Dejamos para otro día porque hay que hablar los temas económicos son áridos, hay que hablarlo despacito. Ahora, ellos, todo lo que importan, que es todo, por ejemplo, desde los productos veterinarios para dar una toma o una vacuna, la maquinaria, fertilizantes, todo, ¿en qué lo compran? En dólares. Y en última instancia ellos tendrían un dólar, porque ellos lo tienen, y no hay un control de divisa. Les podría beneficiar, pero sin embargo no, porque no es la esencia de la cosa. Porque a su vez ellos también a veces están relacionados a los grandes capitales, no es que contemplen los chicos, con algunas actividades que algo tienen que ver con el poder adquisitivo que tiene parte o gran parte de la población. Esas son las cosas que no sabemos, porque no hay estudios, por ejemplo, de la categoría que tuvo Luis Stolovisma, que nada conduciendo en una etapa del país, un grupo de cientistas económicos. Es cierto, tenemos la gente de la red de economistas de izquierda y hay que atenderlos a ellos, leerlos, pero tener nuestros propios criterios. Claro, porque, sí, ya te digo, a algunos de ellos se les cuelan cosas que no son del campo popular. Categorías pero el campo popular está débil, por donde lo mire. Entonces, nosotros agarran todos euros y es lo que les interesa agarrar. Y además, ese valor de lo que se vende, ¿quién lo determina? ¿Lo determinamos acá? No, lo determina el mercado mundial. Tenemos esa enorme dependencia. Sí. No decimos que somos países dependientes por gusto, es porque hay una realidad. Entonces, no está en devaluar. Y está claro, la Argentina vas a ver que va a exportar lo mismo. Lo único que cambió con respecto a nosotros, especialmente en un rubro, la carne vacuna, que en la Argentina se produjo una situación que ya no hay 600.000 toneladas que tienen que quedar para el mercado interno, como imponía los Kirchner. Estamos hablando de un aspecto de los Kirchner. Bueno, no, eso no hay. Bueno, está. Más las retenciones famosas, ¿no? Y que mira que más allá de que estaban al servicio de otros sectores, eso le generó un odio presente y a futuro Tremendo. Tenemos que redondear, Julio, pero no sé si quieres decir algo de este tema. Yo quería preguntarle más de la campaña allá en Rocha, cómo te parece que se puede hacer, porque acá hay que pelearla el voto concreto, ¿no? Voto a voto, con ese objetivo de crecer. ¿Cómo has visto cómo se puede encarar desde el grupo Andresito, desde la Unidad Popular allá? Bueno, mira, yo tengo que aclararte lo siguiente. La situación ha empeorado enormemente. El apremio que hay sobre la gente en general para que no tenga independencia de nada, ni en lo gremial si es posible, porque se han destruido gremios también, claro, y ni hablar en lo político, está pesando. Y yo este año no había gente para colaborar con las listas nuestras, las que nos distinguían. Claro. Y opté por estar con la gente del Partido Humanista. He sido bien recibido, tengo un buen trato con ellos, ese respeto para mí es fundamental. Y bueno, voy con la 1969. Ajá. Y armamos, sí, que le acabo de traer, ayer se la dejé, que la había mandado por correo, bueno, los nombres que son locales. Hicimos la lista con 36 nombres, 37 locales. Bien. Que era lo que correspondía. Entonces participo con la 1969. Bien. Entonces yo te digo, yo creo que es evidente que la devaluación no es sinónimo de poder exportar. Lo que sí hay que practicar es el proteccionismo, que me gustó mucho escuchar a Freda, porque a veces, viste, los economistas, yo los técnicos los tomo como lo que son. Si políticamente los veo correcto, los aplaudo. Claro. Si técnicamente dicen algunas cosas, que en parte a veces son cuestiones técnicas y nada más, pero si políticamente no es correcto, no comparto. Correcto. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Acá hay un discurso que se nos ha colado a nosotros. Esa es mi opinión. ¿La podrá compartir la audiencia o no? Que la salida no es por el lado de devaluar. Ajá. La salida es por el lado de comerciar. Aceptar una realidad internacional, que si no la cambiás o no tenés otro comercio alternativo, que hay que buscarlo, que lamentablemente todo eso tuvo un retroceso enorme, que no se hizo bien. Y entonces, la moneda, yo prefiero la moneda propia, el país no tener monedas comunes. Porque la moneda propia a mí me da la potestad, desde el Estado mío, un Estado de otro contenido, del poder popular, lo que sea, de yo mismo imprimir en pesos monedas que uso en un desarrollo. Y se puede imprimir, claro, tiene límites. Ahí soy atrevido, he leído, ¿viste? Puede ser el 3-4% del PBI, no es poca plata el 3-4%. Teóricamente estamos en 600 pesos, un 1%. 600 millones de dólares, un 1%. Quiere decir que un 4 son 2.400. Redúcelo a 1.500 igual. 1.500 millones de dólares que lo puedes multiplicar por 4 años de emisión es el máximo. 3 capaz, pero no estás hablando de vintenes. Claro, porque no estamos hablando de UPM que se tira la plata y una vía que salió a 250 mil dólares el kilómetro, la que se hizo entre Tacuarembó y Rivera, esta que son 273 kilómetros, que no llega a 300 kilómetros, si costara el doble, 500 mil dólares por kilómetro, tendría que estar saliendo 150 millones de dólares. El famoso, como es, Estación Central, como es. Claro. Bueno, el proyecto. ¿Y cuánto nos va a salir? 2.200, 2.600. Bueno, sí. Las jodas son tremendas. Julio, tenemos que cerrar. Nos como 10 minutos. Está bien. Pero gracias y quedan los temas abiertos para seguir debatiendo. Te agradezco, viste, era algo polémico, pero queda para futuro. Por supuesto, hay que discutirlo. Y fíjense en la Argentina. Ahí tienen un ejemplo concreto. Hubo una enorme devaluación y, bueno, fíjense después si las exportaciones argentinas crecieron. Y el otro tema polémico que tengo es con respecto a la seguridad pública. Ajá. Y con respecto al tema cárceles. Bien. Ahí también. Lo desarrollaremos en otra. Gracias, Julio de la Llana, por estar esta mañana. No, gracias a ustedes por todo este espacio.